Sección 12 de Episodios, Anécdotas y Leyendas del Descubrimiento y la Conquista, de Anselmo Fletes. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Los apuros de un fraile. En 1512, un tal Valdivia, regidor de Darién, asaltado por un furioso huracán en el viaje que de orden de Vasco Núñez de Balboa hacía a la Española, en busca de víveres y refuerzos para la colonia, naufragó con 20 hombres de tripulación que llevaba, y con unos pocos logró llegar en un bote a la parte oriental de la costa de Yucatán. Allí fueron cogidos por los naturales, que los llevaron cautivos al cacique de la provincia, quien los mandó engordar en una especie de gallinero. Los naturales eran caníbales que devoraban a sus enemigos y a cuantos extranjeros caían en sus manos. Así es que Valdivia y 4 de sus compañeros, cuando habían engordado lo suficiente para el caso, fueron sacrificados y sus miembros servidos en un banquete que el cacique dio a sus súbditos. Quedaban 2 víctimas, un marinero, Gonzalo Guerrero, y un fraile vagabundo, Jerónimo de Aguilar. Murió el cacique. No se sabe si de una indigestión que le causara el banquete canibalesco o porque le llegó la hora. Y el siguiente, llamado Taxmar, hombre de algún talento y de sagacidad, se contentó con reducir a los prisioneros a la condición de esclavos. Guerrero tuvo la dicha de pasar al servicio del cacique de Chetumal, quien le trató benignamente. Y, conformándose con su nueva posición, siguió a la guerra a su dueño e hiciéronle tan notable su osadía y sus proezas que llegó a ganarse el corazón y la mano de una princesa india. El fraile siguió otra conducta al lado de Taxmar, adoptando para vivir entre los indios un método adecuado a su carácter y condición. En lugar de mostrarse como héroe entre los varones y como galán entre las mujeres, recordó sus obligaciones de sumisión y castidad, siendo un modelo de mansedumbre con los guerreros y cerrando los ojos a los encantos femeniles de las hermosas infieles. Reiteró sus votos eclesiásticos e hizo a Dios solemne promesa de resistir a las tentaciones de la carne para que le librase de las manos de los salvajes. Taxmar le puso a prueba. Un guerrero, por mandato del príncipe, le dijo al fraile cuando los indios se entretenían en tirar al blanco: «¿No ves cómo alguno de esos tiradores, si quieren dar en el ojo, dan en el ojo, y si en la boca, en la boca? ¿Qué dirías tú si te pusiesen allí en lugar del blanco y no te acertasen?» Aguilar se estremeció, pero haciendo de tripas corazón, contestó: «Soy vuestro esclavo, y podéis hacer de mí lo que quisierais. Pero vosotros sois demasiado buenos para matar a un infeliz que os es tan útil e inofensivo». El cacique, a quien agradó la respuesta, se convenció de la humildad del aventurero fraile y le sometió a otra prueba, la de la castidad, menos severa y terrible, pero igualmente dificultosa. Taxmar, después de haberle suscitado pequeños resbaladeros y tentaciones a que el fraile opuso su santa negación, le mandó a una partida de pesca acompañado de una muchacha de 14 años, bella y retozona. Debían pasar la noche a orillas del mar para empezar la pesca al amanecer, sin más lecho que una hamaca. El lance era apurado, dice el historiador que nos transmite el cuento. No para la muchacha, que iba instruida, sin contar con lo que ella pondría de su cuenta. Esto de «sin contar lo que ella pondría de su cuenta» es nuestro. Pero el nuevo San Antonio recordó sus dobles votos. Suspendió la hamaca entre 2 árboles, dejándola a su compañera, y él, encendiendo una hoguera en la playa, se tendió delante de la arena. La retozona le asaltó la noche entera con toda clase de zalamerías y reconvenciones. Esto de «la noche entera» también es nuestro. Pero su resolución, aunque varias veces alterada, no sucumbió, y vino la mañana sin que la quebrantase. Concluida la pesca y vueltos a casa del cacique, la muchacha, apremiada, dijo toda la verdad. Desde entonces, Taxmar contempló a Jerónimo con extremado respeto, y en su ausencia le confiaba el cuidado no sólo de su casa, sino de sus mujeres. 7 años después, el fraile se presentaba a Hernán Cortés en México. Había logrado escaparse. El otro, Gonzalo Guerrero, hubiera podido irse también, pues Aguilar le invitó para ello. El osado marinero, que llegó a la categoría de gran jefe en la provincia y a quien la princesa india le había dado numerosa prole, aunque su corazón se exaltó pensando en España, no quiso partir, temiendo que entre los suyos iba a ser objeto de curiosidad, pues sus manos y cara estaban pintados de colores indelebles, sus orejas y labios agujereados para dar cabida a los adornos indios, y la nariz casi le tapaba la boca a causa de habérsela inclinado hacia abajo una enorme argolla de oro macizo con un tembleque de mucho peso. Guerrero comprendió que a su patria no iría más que para sufrir la gritería del populacho. Le pareció mejor permanecer grande entre los salvajes que correr el peligro de ser considerado como una curiosidad en su país. Fin de la sección 12.